Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de dos películas con sendos aniversarios de muchos años de su estreno. Y van a ser Tango y Tres Hombres del Río. Tango es una película musical argentina en blanco y negro que se estrenó el 27 de abril del año 1933 en el Cine Real de la por entonces Capital Federal de la República Argentina. Fue la primera producción de la empresa ASF, que luego sería Argentina Sonofil, producida por Ángel Mentasti y Luis Mogliabar, y es el primer filme argentino en utilizar el sistema Movietón de sonido óptico, lo que la convierte en una invalorable joya del cine nacional, que fue distribuida por Cosmolfin y dura 80 minutos. La dirigió Luis Mogliabar, sobre guión de Luis Mogliabar y Carlos de la Púa. La fotografía fue de Alberto Echevere y la música fue preparada por Roberto Firpo, Homero Manzi, Sebastián Piana, Rodolfo Schiamarella y Freddy Scorticalfi. Fueron sus intérpretes Libertad Lamarque, Pepe Arias, Tita Merelo, Luis Andrini, Alicia Viñoli, Alberto Gómez, Azucena Maizani, Mercedes Simone, Meneca Tailada, Juan Sarcione, Pedro Mafia, Ernesto Poncio, Isabel San Miguel y Luis Vizca, participando Juan D'Arienzo, Juan de Dios Filiberto, Edgardo Donato y Osvaldo Fresedo con sus respectivas orquestas. La película se relaciona con ámbitos musicales y pocos diálogos entre los personajes, lo que llevó a tener historias con varias similitudes en el cine argentino en películas posteriores. En el inicio de la película se demuestran canciones de tangos interpretadas por varios artistas mientras bailan al ritmo de la canción. Una cabalgata musical en la que estos intérpretes tan populares de la música ciudadana de los años 30 muestran sus condiciones para la canción. Y su trama se centra en las canciones del tango, ya que en varias de estas hablan de la seducción de una chica de barrio que es pobre e inocente por un hombre con clase alta, quien le promete una vida glamorosa, pero posteriormente la abandona cuando sus miradas se desvanecen. Se demuestra el caso de un cantor de tango que vive en Buenos Aires, que es abandonado por su joven novia, quien se escapa con el guapo del barrio en el cual ella vivía. Los pensamientos del cantor solo se dirigen hacia ella, y en su desesperado recorrido culminará en la cárcel. Al recuperar su libertad, se marcha a París para con la esperanza de encontrarla, pero sin saber que ella sigue en Buenos Aires. En el viaje se enamora de otra chica, triunfa como cantante, resultando exitoso en París, donde lo espera una nueva vida y un nuevo amor, pero regresa a su primer amor. Tango, tango y metatango es la síntesis más cabal de esta película, que en su mejor elogio y después de una historia sensacional, Tango es la película que marcó el inicio de las carreras de Libertad Lamarque y Luis Andrini, quien con su grotesco personaje Berretín realiza una labor tan afortunada que se destaca de inmediato, ganándose toda la simpatía del público. Hay una frase del guión que dice: guitarra criolla, vos sos la única hembra que nunca fallás. Fue un éxito popular de importancia que significó el comienzo de Argentina Sonofils y tiene como punto de partida un corto sonoro Consejo de Tango, también de Luis Moya Bagre, con María Esther Gamas, y El Tiempo Inexorablemente Ha Pasado, cumpliéndose mañana 86 años del estreno de esta gran película que se llamó Tango, primer filme sonoro argentino. Tres hombres del río. Tres hombres del río es una película argentina en blanco y negro, dirigida por Mario Soffici, sobre guión de Rodolfo González Pacheco y Hugo McDougall, basado en el cuento de Eliseo Montaigne, que se estrenó el 22 de abril de 1943 en el cine Ocean, con 93 minutos, y que tuvo como protagonistas a Homero Cárpena, Elisa Galvé, Agustín Irusta, Juan José Míguez, José Olarra, Leticia Escurri, Roberto Ferradas, Lucy Blanco y Luis Tortorelli. Cabe destacar que Agustín Irusta asumió su papel en reemplazo del actor Rafael Falcón, quien falleció durante el rodaje de la película. La fotografía estuvo a cargo de Francis Boehniger y la música la preparó Gilardo Gilardi, siendo su director musical José Vázquez Vigo. Tres contrabandistas deciden llevar con ellos a una muchacha que va a Puerto Esperanza mientras navegan por el Alto Paraná. La presencia de la joven en la barca comienza a despertar las pasiones de los hombres, por lo que se inicia una serie de circunstanciales instancias en que cada uno pretende quedarse con ella. Pero la muchacha acabará yéndose con un desconocido. Mario Soffici vuelve a desarrollar su sapiencia cinematográfica con un toque racial para conseguir una película desbordante y poemática, que fue filmada en condiciones precarias, en una barcaza, narrada con sencillez y emotividad. Los personajes no se tipifican, manteniendo un cierto suspenso en el desarrollo del relato, a punto tal que un cronista de época, Roland, dijo: para cuando se historie la grandeza del cine argentino, aquí hay un nuevo punto de referencia. Por este filme, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina le otorgó el Premio Cóndor Académico por la mejor dirección a Mario Soffici en 1943, al mejor argumento original a Rodolfo González Pacheco, Hugo McDougall y Eliseo Montaigne, a Leticia Scuri como la mejor actriz de reparto. También este cóndor académico fue para la mejor fotografía y se distinguió a Francis Boehniger y a su vez por la mejor labor de cámara de Leo Fleider, quien con el correr de los años sería otro de los grandes directores del cine argentino. El lunes pasado de esta semana se cumplieron 76 años del estreno de esta película, Tres hombres del río. Y esto fue Memoria de Cine Argentino.